Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da usos, sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en su príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán. Y encoge hombros Adán. Eva sale a cazar en seco. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva engendra la maravilla.